Actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos, ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, por orden alfabético. ABC Radio. Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. ABC Radio. Un programa con todas las letras. ABC Radio, un programa con todas las letras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a ABC Radio. Feliz de estar aquí en el estudio mayor de Radio Éter. Día espléndido. Yo particularmente estoy muy contenta. ABC Radio avanza con el abecedario y hoy decidimos hacer una letra que consideramos que es bastante, bueno, no sé si jodida, pero tiene, se puede, ¿no? No se puede encontrar tan fácil los artistas. Pero bueno, a ABC Radio le gusta jugar, le gusta hacer cosas nuevas, sorprender, sobre todo sorprender. Así que si te quedás del otro lado, en el escritorio, durmiendo con tu gata, con tu gato, con tu mascota, Betty, ¿a vos no te pasa eso? Sí, vos no, que tenés no gatas. Mascota. Yo tengo nenas. Son como las hijas. Nenas de Betty. No son hijas, son nenas. Nenas. Quédate ahí y vas a enterarte qué letra eligió ABC Radio para el día miércoles 8 de septiembre. ABC Radio. ¿Hacemos ABC Radio? Agustina Pucheta. B. Beatriz Capese. A. B. C. Carla Mackinter. A. B. C. ABC Radio. Locución: Sergio Cataloña. Operación técnica: Fernando de Trápaga. ABC Radio. Por Radio Éter. Cinco minutos pasaron de las 2 de la tarde, seguimos en ABC Radio. A mi lado, Agustina Pucheta. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Con vos. Con vos, hoy estoy más o menos bien. Le contamos a los oyentes que Agustina, por ir a la cancha el domingo. El sábado, se quedó sin voz. Sí. Pero también venías con venía una seguidilla ya arrastrando. Exacto, porque sí. Fue tu cumpleaños el jueves, así que bueno. Nuestro cariño para vos. Gracias. Beatriz Capese. Buenas tardes. Aquí, mamá de las nenas. Me quiere hacer madre a toda costa esta mujer. Betty, ¿tu semana? Bien, muy bien, todo tranquila. Muy bonito. Bárbaro. En operación técnica, Fernando de Trápaga. En la locución, Sergio Cataloña. Y quien les habla, Carla Mackinter. Agustina, las vías de comunicación. abc.radio2010@gmail.com para mandarnos mails. En Facebook aparecemos como ABC Radio Sitio Oficial y el blog, que es abc-medioradio.blogspot.com. La Z es la 29ª y última letra del alfabeto español. Sonso. Zorzal. Surcir. Zorro. La letra Z en código Morse es raya. Raya. Punto. Punto. Letra Z. É pão, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite e a morte. É um laço, é um sol, é peroba do campo. É uma onda madeira, cainga, candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento. Ombro da ribanceira, é um mistério profundo. Eu quero, não quero. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, a conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mata estradeira. Passarinho na mão. Pedra da tiradeira. É o mar. ave no céu, uma ave no chão. É um regate, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do pozo, é o fim do caminho. No rosto um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepo, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo, pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é um tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. Garrafa de cana, estilhaço na estrada. É projeto da caça, é o corpo na cama. É um carro enguisado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, uma rá. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Cobra e um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto que toca pó. Sozinho é um paz, é uma ponte, é um sapo, uma rá. É um belo horizonte, é uma febre terçal. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, fio, caminho, resto, toco, toca, sozinho. Pau, pedra, fio, caminho, resto, toca, toca, sozinho. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Parava, da zarira, zarazaziza, caragariziza, namarira. Escuchamos Aguas de Marzo, que Elis Regina grabó con Tom Jobim, el autor del tema, y Julia Senko, emulando aquel registro, lo grabó con Rubén Rada. Betty. Julia Senko es una cantante argentina de voz afinadísima y estilo personal que ganó premios internacionales, nacionales, y protagonizó comedias musicales y también interpretó temas de películas y cortinas para programas de televisión. Entre sus giras internacionales, vamos a citar dos. En el 97, en el rol protagónico, grabó en Austria, María de Buenos Aires, la operita de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, junto al eximio violinista europeo Guidon Kremer, y Jairo, el propio Ferrer, trabajó que fue nominado para los premios Grammy. Al año siguiente, junto a Yoyoma, la tocó en Japón porque la invitó a cantar en una serie de conciertos en distintas ciudades. Para Elis, que es el de donde escuchamos el tema Aguas de Marzo, es un disco del año 2009, donde evoca a Elis Regina. Julia Senko conoce mucho el repertorio de esta cantante brasileña porque siempre le fascinó, y además es una evocación a sus vacaciones en Brasil cuando visitaba a su abuelo radicado en Sao Paulo. Continuamos con nuestro segundo invitado aquí en ABC Radio. Como dicen los cuentos, había una vez, o si quieren mejor, habrá una vez, el que todo se iba o se irá yendo una vez más a la mismísima mierda. La cuestión es que para la época de la historia que les voy a contar, la estupidez y el maltrato del planeta habían llegado demasiado lejos. Con el cambio de clima, nos estábamos quedando sin agua. Sin agua potable. Grandes corporaciones internacionales se quedaron primero con los recursos naturales y cuando no quedaba nada para repartir, fueron por el agua. Y se convirtieron en los dueños del chorro. La cosa no tenía arreglo. No había esperanza ni para la gente ni para el mundo en general. Se venía la catástrofe. Hasta que desde el lugar menos pensado, prácticamente del culo del mundo, surgió una esperanza. Un pibe. Cualquiera. Un boludo más. Pero especial. Esta es la historia de este boludo que nos vino a salvar. Hace tiempo que te espero. ¿Sabes qué, viejo? No me interesa. Hoy no es un buen día para que me rompan los huevos. Me quedé sin laburo. En lugar de laburo, a vos te espero una misión. Tómatela, hijo puto. Un laburo lo tiene cualquiera. Una misión, solo los elegidos. Tu tarea no es cualquier cosa. La verdad está acá. Acaso Martínez. Pero hay otro más poderoso que vive en vos. Dueño del poder del agua que te permitirá dominar el aire y ejercer la fuerza. ¡Zenitram! Así que Zenitram, ¿sabes qué, viejo? ¡Esta Zenitram! En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo del año 2025, se designa como ministro de Asuntos Excepcionales al señor Rubén Martínez. No hay nadie dotado de aptitudes sobresalientes, de virtudes sobresalientes como este muchacho, ¿eh? Por eso para nosotros es un honor, un orgullo y un placer nombrarlo ministro de Asuntos Excepcionales de la Nación a Zenitram, nuestro primer superhéroe patrio, un muchacho extraordinario. Zenitram, que es el personaje de una película, un superhéroe argentino cuyos poderes se ponen en funcionamiento al grito de Zenitram mientras se agarra con firmeza las partes pudendas. A partir de un cuento de Juan Sasturain, se desarrolló el guión de esta película dirigida por Luis Barone, que ganó el concurso del Bicentenario convocado por el INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Los actores Juan Minujín, Luis Luque, Daniel Fanego, Jordi Molia, Daniel Santoro. El estreno fue el 20 de mayo de 2010 aquí en Argentina. La película está ambientada en el año 2025 y transcurre en una Buenos Aires decadente, azotada por corporaciones que acaparan el monopolio del agua y un gobierno con políticas antinacionales, o mejor dicho, entreguistas. Digamos, hay ejemplos, ya hemos tenido ejemplos en el pasado. Una noche, en los baños de Constitución, un joven que acaba de perder su trabajo de basurero recibe un don, recibe poderes, y nace el primer superhéroe patrio. Este joven Martínez, de apellido Martínez, se convierte en Zenitram, o sea, el nombre del berre, e intentará ayudar a la población y devolverles el libre acceso al agua. Es un ser vulnerable, tiene poderes, pero tiene sus debilidades y el miedo a volar se apodera de él y para sobrellevar este asunto termina siendo adicto a la cocaína. En un acto oficial, un día, que quiere llegar sobrevolando la avenida 9 de julio, termina estrellándose en el obelisco y

Seguimos en ABC Radio. Agus, ¿tenés algún saludo para mandar? Sí, saludos para Carla, Laura, Adriana Nine y Fabio, que están escuchándonos del otro lado. Laurita. ¿Carla es Carla McIntyre? No, es Carla. Adriana también se llama, me parece. Es de Becker, así que le mando un beso. Nos está escuchando. Está del otro lado. A continuación, lo que vamos a escuchar es un tema de una banda mexicana de pop rock alternativo formada en el 94. Ese año adoptó el nombre de Movimiento Zurdok, cambiando varios años después a simplemente Zurdok. Fue una de las bandas más importantes en la escena mexicana del rock a finales de los 90 y principio de los 2000. El tema se llama Abre los ojos. Escuchemos. Z proviene de Sai, cuyo significado en arameo es arma. Z. Maceta. Salamero. Zafar. Zanahoria. Zapatilla. Zeta. Seguimos en ABC Radio y a continuación vamos a desarrollar a nuestro invitado especial, ¿no? Andrés Cerneri. Recuerdo que el 14 de agosto fuimos a realizar la entrevista. Fuimos a su casa, vimos las pinturas, se sintió muy cómodo, estaba muy cómodo con nosotras. Disfrutamos muchísimo la entrevista porque habló cosas interesantes. Y el que estaba comodísimo. Ah, y era el gato. Ese gato en postura de yoga para que le diera todo el calor en la panza. Era impresionante. Y qué panza, ¿eh? Y qué panza. No, estaba inmóvil el gatito ahí. Yo, en vez de hacer la entrevista a Cerneri, me fui al gato y Betty estaba o Cerneri o el gato, no sabía qué hacer. Así que, bien, fuimos a su casa y después nos fuimos a comer, a hacer una comida a veces radia, ¿no es cierto? Eso, así es. Artista argentino, desde muy chico se destacó en las técnicas del dibujo, la pintura y la escultura sin haber pasado por ninguna escuela, instituto o taller de arte. ¿Querías agregar algo, Betty? Bien, no, entonces escuchemos la primera parte de esta entrevista donde Andrés Cerneri nos cuenta un poco de todo. Mi nombre es Andrés Cerneri, soy artista plástico o comunicador social a través de las artes plásticas. Siento que el rol de ser artista tiene que indefectiblemente cumplir una función dentro de nuestra estructura social, ¿no? Porque lo veo como una herramienta para decir, un instrumento de comunicación, no como un fin en sí mismo. Entonces, yo trato de no ser yo el protagonista, digamos, no hacerlo tan desde mí, sino que lo que va sucediendo con el cuadro es apenas una perspectiva de una persona que comparte esa, digamos, yo busco compartir esa perspectiva con otras personas. Por eso también confío mucho en la obra colectiva. Me parece que en la obra colectiva ya el rol del artista se disminuye para involucrarse con lo que le pasa al que no es artista, para poder tomar el arte, vivirlo. Yo siento esta idea de democratizar el arte como una feliz obligación. Me parece que ese es un rol que tenemos que tener los artistas. Yo siempre sentí que hacer cuadros o hacer esculturas era simplemente una forma de decir, o sea, como si pudiera ampliar mi lenguaje, ¿no? Ponerle más palabras al castellano y decir a través de cuadros. En donde quizás lo que más me fascinó no es el instante de estar haciendo el cuadro, porque eso siempre me da mucho estrés, me da moco, me da alergia, me da conflicto. Lo que me encanta es haber terminado el cuadro y escuchar lo que le pasa a otros. Ahí es donde yo siento que el círculo de comunicación se cierra, ¿no? Soy muy pendiente de que el cuadro lo vean otros, de que esté, que tenga códigos estéticos que sean leíbles. Yo no quiero que... Mi nombre es Andrés Cerneri. Cuando comienzo a hacer un cuadro, no es una conexión con el universo, así como un estado zen, sino que es tenso, es así. Yo quiero siempre tener cierta racionalidad, o sea, para que se den una idea, no pondría Enya para escuchar para escuchar mientras estoy pintando un cuadro, sino prefiero poner Crónica. Como una terrenalidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Una cosa de mucha lógica, total lógica, y hacer el cuadro de una perspectiva súper, lo menos volada que pueda. No me pienso una persona creativa, ¿vos sabés? Me pienso como estructurado. Creo que si no fuera estructurado no haría 8.000 cuadros. No hablo de temas tan diversos, ni soy tan espontáneo, por ejemplo. Lo que me sucede con el arte es esto que te contaba, digamos, es como una fórmula. O sea, yo creo que soy creativo en otro sentido. A veces esta cosa de tomar cierta perspectiva, cierta distancia de algunas circunstancias, y sobre todo a través del arte, que nos permite hacer como un juego de la imaginación, nos permite reflexionar sobre algunos temas. Por eso yo siento que este es un oficio muy noble para poder comunicar. Y es más, yo también pensándolo, me siento que soy mejor comunicador que pintor, que artista plástico. Me parece, técnicamente yo siempre pienso primero en el resultado de la obra y cuánto podría llegar a generar en nosotros, y después se me ocurre la obra. Andrés Cerneri. Escuchábamos las palabras de Andrés Cerneri, este artista que es sorprendente porque uno no se imagina que él se define como una persona que no es creativa y que no es espontánea. Sí, dice que es más estructurado y que tal vez pinta por el hecho de, bueno, él nos contaba que trabajaba o pintaba o hacía sus actividades cierta cantidad de horas por día, como que llevaba eso más tal vez como rutina que como una... un hobby por ahí. No, y además está muy involucrado con lo social, ¿no es cierto? Porque viene a ser como un disparador para él después plasmarlo en todas sus obras. Sí, dentro de lo que es su parte de pintor, hace unos años realizó la serie de La fragilidad del cartón, donde refleja la rutina de los cartoneros. Y es muy interesante porque él trabajó con el tema del carrito, que nosotros lo habíamos charlado, sí, sí. ¿No? Que hasta que no es algo que es muy fácil de ver, pero hasta que alguien no te lo muestra, no lo vemos, que es cómo usar el carro de supermercado, que puede significar opulencia, y puesto en el otro lado, puesto en la vereda, pasa a ser el símbolo de la pobreza. Sí, sí, es así. ¿Agus? No, y él se define también como una persona que se involucra en temas sociales y la mayoría, no sé si la mayoría, pero gran cantidad de sus series, porque él hace series de cuadros, no me salía, son referidos a temas sociales y que tratan de, bueno, causar en uno que lo ve una sensación, una emoción, y es en lo que es a lo que Cerneri apunta. Le gusta escuchar lo que a la otra persona le pasa y se define como comunicador social. Sí, aparte está trabajando en una serie en espacios de reciclaje, porque en el estudio donde fuimos a hacer la entrevista, tiene obras, o sea, tiene mobiliario realizado con elementos que la gente tira. Por ejemplo, con un tambor de lavarropas, esos de carga vertical, sí. No, perdón, de carga horizontal sería, es la base de un puff, y está buenísimo porque aparte tiene una puertita y tiene para guardar cosas adentro de ese cuerpo metálico, y toda la parte de arriba donde uno se sienta, lo que sería acolchado, está hecho con entrelazados de cámaras de bicicleta. Sí. No, y uno ve y no se imagina que está hecho con esos materiales. No, está no. Perfecto. Y aparte, en general, yo estoy acostumbrada a ver cosas así de reciclaje que podrían estar como se podrían evitar, porque no son cosas feas para aprovechar materia para tirar. Y esto me pareció sumamente útil y lindo, porque era y moderno. Eso es lo que cualquier loft, sí, sí, pueden tener un puff con esas características. Sí, bueno, y el lugar también era bastante grande, tenía un montón de cuadros enormes en las paredes, el gatito. Sí, un lugar muy cálido además. Sí, sí, después, bueno, tenía un escritorio donde había una máquina, no sé si vos me ayudás, Betty, donde guardaban las cerámicas. No, el horno. El horno. El horno de cerámica. Porque, bueno, recordemos que él dicta ahí clases, entonces, bueno, va la gente y guarda todas las cosas ahí. Y en el taller donde nosotros estuvimos, ahí realizan todas las tareas. Sí, no solo él, sino que también hay otros docentes que están ahí con él ayudándolo y dictan los distintos cursos. Bien, bueno, como Andrés Cerneri dice, el arte es sirve para la reflexión de algunos temas. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más ABC Radio. Voces en ABC Radio. Zurita Raúl. Despejándose la nieve de los ojos, vi a Miguel Ángel, a duras penas tambaleándose sobre los andamios de los Andes. Olvida eso, le dije. Todos estos ya están condenados. No me interrumpas, me contestó, que también estamparé tu rostro en las invertidas cumbres del cielo, hundidos, hambrientos, bañados en horribles nieves, los cielos invertidos. Zambrano María. Bajo la flor, la rama. Sobre la flor, la estrella. Bajo la estrella, el viento. Y más allá no recuerdas, solo la nada. La nada, óyelo bien, mi alma. En ABC Radio. Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces de testigo a los guapos del Haya que morían por un corazón. Pecados. Soberbia. Estar en los medios nos otorga la verdad absoluta. Humildad. No conozco de qué se trata. Hablar sin pensar lo que decimos. Somos inmunes a las críticas porque tenemos la verdad. Soberbia. Acepta las críticas y los comentarios. Nosotros las aceptamos. Conectate a @radioeter.com.ar. El pecado nos condiciona. Te condiciona. Soberbia. Humildad. Eso es lo que falta. Radio Éter. Preparándonos. Prepárate. Uno. Tres. Cinco. Siete. Nueve. Once. Trece. Quince. Diecisiete. Parece que en nuestro país uno de cada dos chicos no cuenta. Más de la mitad de los chicos está bajo la línea de pobreza. Para terminar con la pobreza, hay que empezar por la infancia. 25. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. ¿Tenés una moto usada? Registrala. Desde el 5 de abril ya podés hacerlo. Informate en el 0800-122-2227 o en la página www.dnrpa.gov.ar. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Siempre el comienzo es fácil, el desenlace es lo difícil. Al principio, todo parecía bello. Cuando ya existían el cielo y la tierra, las plantas y los animales, el hombre y la mujer, Dios sintió que algo faltaba. La radio. Siempre el comienzo es fácil. La creación. Un complejo entramado de circuitos integrados propaga sonidos que desean hacerse escuchar en un mundo de sordos ruidos. Sonidos que son voces. Mundos que son uno. Siempre el comienzo es fácil. Una vez creada la radio, Dios sintió que podía descansar y dejar que el hombre transmitiera su voz. Cuatro locos experimentaron la creación desde la azotea de un teatro y desde ese momento continúa la magia. Pero no pasaría mucho tiempo para que llegara el enviado de Dios y guiara al hombre hacia el futuro. Futuro que son voces, radio que es una. El desenlace es lo difícil. Radio Éter. En busca de otra forma de comunicarnos. ¿Querés ver una obra de teatro? Mirá La Otra Vida, de Gabriel Golpe. Inspirado en Rolando Rivas Taxista, de Alberto Migré. Todos los viernes a las 23 horas, en el Teatro Abasto Social Club. Humahuaca 3649. La Otra... ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Arte, música, cine, literatura. Radioteatro. Entrevistas, análisis y comentarios. ABC Radio. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. ABC Radio. Desde la A hasta la Z. Tres menos cuarto de la tarde, aquí en ABC Radio. Abus, las vías de comunicación, por favor. abc.radio2010@gmail.com para que nos escriban. El blog, donde pueden encontrar los programas, fotos y videos. abc-medioradio.blogspot.com. Y en Facebook aparecemos como ABC Radio Sitio Oficial. Se viene una mujer en ABC Radio y esta señora es María Zambrano, pensadora, ensayista y poeta española, nacida en Vélez, Málaga, en 1904. Inició sus estudios de filosofía en la Universidad Central de Madrid, donde fue discípula de José Ortega y Gasset y profesora en la Universidad de Madrid. Comenzó a estudiar en el 91 y terminó la carrera en el 27. Luego vivió en Chile con el historiador Alfonso Rodríguez Aldave, con quien se casó, pero no duró mucho ya que al año comenzó su exilio. Estuvo en París y en Nueva York poco tiempo y se dirigió a La Habana, donde fue invitada como profesora de la Universidad de Investigaciones Científicas. De ahí Zambrano se fue a México, donde se la nombró profesora de filosofía en la Universidad de Morelia. En principio de los 40 se trasladó a La Habana, donde vivió 4 años. Realizó conferencias, cursos y clases particulares y en este último año volvió a Europa y se instaló en Roma. En Ginebra fue nombrada hija adoptiva de Principado de Asturias, lo que constituyó el primer reconocimiento oficial de Zambrano en España. Luego obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y su pueblo natal, Vélez, la nombró hija predilecta. Además fue nombrada doctora honoris causa. Su salud comenzó a deteriorarse, volvió a España en el 84 y murió el 6 de febrero de 1991 en su ciudad natal. La definen como una mujer de la frontera porque fue rompiendo barreras, abriendo puertas, creando mundos donde estaba cerrado el paso de la mujer en la sociedad en muchos aspectos. En esa época la presencia de la voz femenina era muy importante, algo innovador. Para ella era preciso establecer 3 modos de razonamiento: el cotidiano, el mediador y el poético. Y por último, a esta señora, bueno, le hicieron una especie de homenaje, existe una fundación que lleva su nombre y también una estación de tren ubicada en Málaga, su ciudad natal. Escuchemos un recuerdo de María Zambrano. Hace muchos años que en Leganés, qué bien, dieron el nombre mío a un instituto mixto, naturalmente, de bachillerato. Y el otro día celebraban una ceremonia, sí, académica, pero que resultó de una vitalidad y de una vida, que era la entrega del nombramiento de director honorario. Entonces, claro, me llevaron en coche unos amigos. Y yo iba pendiente, yo no reconocía el camino, para nada. Veía unos bloques, unas esquinas. Entonces yo iba pendiente del Manzanares. Y le dije al amigo que conducía el coche, cuando lleguemos al Manzanares, haz el favor de parar y de abrirme la puerta, que yo quiero verlo. A donde yo no iba tanto a pasear cuando yo vivía en Madrid. Yo iba a pasear a la Moncloa, iba a la Facultad de Filosofía, a la Gran Vía, a ver los libros, etcétera, etcétera. Yo no iba tanto al Manzanares. Con quien fui, sí, un periodo de tiempo, fue con el poeta Miguel Hernández. Voces en ABC Radio. Voces. Senco Julia. La vida me fue poniendo en lugares en donde fui conociendo a músicos y no fui a buscar especialmente ese trabajo, ¿no? Durante la escuela secundaria estaba en un grupo de jazz. El director de ese grupo un día viene con la propuesta de presentarme a un señor que estaba buscando una cantante. Y bueno, me presentó a Raúl Parentela, grababa, hacía publicidad y me llevó, gracias a Parentela, empecé a trabajar en la publicidad. A grabar jingles, a moverme en ese medio de publicidad. Aerolíneas argentinas, la poderosa sensación de volar. Cerneri Andrés. Una cosa que les iba a contar era que también estoy en una cooperativa de reciclado de basura, en donde le doy clases a cartoneros para trabajar con la basura transformada, o sea, con el valor agregado del arte y del diseño. La cooperativa se llama Icatú, que es una palabra en guaraní que significa es posible. Y con los cartoneros que incluso hasta con materiales que ellos ni siquiera podrían vender, como el caucho o el tergopor, generamos cosas, ¿no? Como asientos, muebles. Es otra de las herramientas que da este maravilloso oficio de poder transformar lo material en alguna cosa que tiene que ver con un mensaje, con una metáfora. Así que con eso también estoy muy involucrado ahora. Cita Rosa Alfredo. Queridos hermanos argentinos, queridos hermanos, quienes no sean ni uruguayos ni argentinos, muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser, y son ustedes. Muchas gracias, ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra. No te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no. Voces en ABC Radio. Andrés Cerneri. Artista plástico. Comunicador visual a través de las artes plásticas. Lo del Monumento al Che sí es una idea mía. Y lo que me pareció es, digamos, yo como dentro de mi oficio, como escultor también, yo entendía que el bronce, ¿no? El bronce, el material con el que se hacen una gran cantidad de monumentos, está muy ligado a lo institucional, a lo frío también, porque es una imposición. El Estado o el poder siempre ha hecho con el bronce, desde que dominamos el bronce, ha hecho una imposición. Elegir a ciertas figuras a la que le recortamos un poco la biografía, le editamos un poco la biografía, entonces al pueblo lo vamos a decir, lo educamos señalando a ciertas figuras. Normalmente esas figuras lo que menos tenían es intereses a favor del pueblo. A mí me parecía que esta idea de la reproducción o el homenaje en bronce siempre era una imposición, y que hablaría muy bien de nuestra adultez cívica poder elegir a nuestros próceres y poder construirlos. No pedírselos al Estado, sino regalárselos al Estado. Que la gente con su propia organización, con su propia infraestructura, dando señales y muestras de organización, de articulación, de esas anécdotas que muchas veces... Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. A quererte desde la histórica altura. llanura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pensando en el bronce, dije, bueno, ese bronce que era institucional, frío, podría transformarse en un bronce mucho más caliente en términos simbólicos, porque debería entenderse que es un bronce del pueblo. Entonces, fue desarrollándose el proyecto, pero yo no lo tenía completamente configurado. Yo fui aprendiendo conforme venía una señora y me daba unas llaves y me decía, ¿y cómo va a ser el monumento? ¿Cómo va a estar de alto? Yo ya había hecho la escultura, tenía la escultura desde un principio, tenía 4 metros. Entonces me decían, sería bueno que no esté tan alto como la de Cuba para poder verla y que uno se saque fotos ahí cerquita, ¿no? Entonces después cuando me decían, ¿cómo va a ser qué altura va a tener? Entonces yo me acordaba de lo que le pasaba a la gente con esas ideas, ¿no? Entonces yo fui interpretando esas ideas y las tomaba. Vino un amigo, me acuerdo, que me dijo, sería bueno que el relieve de las llaves, o sea, que algunas llaves se vean en la escultura. Entonces, esa idea dije, claro, la gente tiene que ver su aporte, ¿no? ¿No? Entonces fui interpretando esas pequeñas ideas, o grandes ideas también, y tomándolas para ir alimentando el proyecto, y que iban a ser, en definitiva, la sustancia del proyecto, ¿no? Que la gente que aporta llaves pueda ver y pueda mostrar a otros, mira, quizás una de esas llaves que están ahí es esa que traje yo, ¿no? Ahí empecé a cambiar mi perspectiva. Yo mismo, que había creado la idea, empecé a decir que el monumento no era un objetivo, era un medio. Que el objetivo era todo eso que le iba sucediendo a la gente. Entonces, me cerró por todos lados el proyecto, porque en el sentido comunicacional estábamos llegando a la fibra, a la esencia de un montón de personas que tienen muchas historias para contar, que tienen mucho para decir, y que solo hace falta generar espacios para que esa gente pueda manifestarse. Andrés Cerneri. Seguimos en ABC Radio y la segunda parte de la entrevista con Andrés Cerneri, donde contaba cómo fue realizada la obra a Ernesto Che Guevara, ¿no? Que fue, bueno, el autor del primer monumento de bronce a el Che en la Argentina, obra que realizó con, bueno, la colaboración de un montón de personas con las llaves. Todos y aquellos que llevaban llaves. Objetos de bronce que después fueron fundidos y la obra fue trasladada en barco hacia Rosario. Sí. ¿Querías agregar algo, Abus? Bueno, que ahora lo que está planteando Cerneri es el monumento a la mujer originaria, que tienen la misma ideología, la misma forma, que es, bueno, justamente rendirle un monumento a los pueblos originarios, que son parte de nuestra identidad, para lo que también están buscando elementos de bronce y demás. Va a ser una obra más alta y con más peso que la del Che. Sí, y el proyecto este fue impulsado por Osvaldo Bayer. Sí. Cuando, al ver la inauguración del monumento al Che, le sugirió esta idea a Cerneri. Y sobre eso se está trabajando y juntando llaves. Y bueno, hablando de llaves, Betty ese día fue y colaboró con una llavecita. Sí, de mi primer departamento. Y ahora vas a tener que llevar más, nos contaste recién. Sí, mi papá me dice, hay como 7 kilos de llaves, no sé. Bueno, es así. La familia Capese es exagerada. Bien, esto, ¿Aus? Que van a poder escuchar a los oyentes en el blog en la semana, cuando él nos contó en la entrevista la parte del proyecto contado por él, va a estar en el blog para que lo puedan escuchar y ver desde ahí. Buenísimo. Bueno, ahí pasaba entonces Andrés Cerneri, el artista plástico argentino que está con este proyecto, y le agradecemos muchísimo su colaboración aquí en ABC Radio. Z. En el alfabeto fonético aeronáutico, a la letra Z se le asigna la palabra Zulú. Zulú. Zulú. Zulú. Zulú. Zulú.

C. Carla Mackinter. Locución: Sergio Catalano. Operación técnica: Fernando de Trápaga. ABC Radio. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas. Desde el Estudio Mayor de Radio Éter. Buenos Aires, Argentina.